ansia, cuando la añoranza me haga sufrir. Las noches son largas de tibios recuerdos, me envuelva fragante tu piel de jazmín. Estaré contigo en todo momento porque ya no puedo vivir más sin ti. Eres tú la dueña de mi pensamiento y solo a tu lado me siento feliz. Estaré contigo en todo momento porque ya no puedo vivir más sin ti. Eres tú la dueña de mi pensamiento y solo a tu lado me siento feliz.